Ariel Arias de PECUN. Recordanos qué es lo que era PECUN. Bueno, PECUN es Punto Estratégico Contratistas Unidos de Mendoza. Este, una asociación que se forma a través de la necesidad de muchas familias contratistas, no solamente de la zona este, sino también del resto de la provincia. Y bueno, por necesidad, como te digo, decidimos conformar esta asociación, que de a poco va sumando contratistas que compartimos más o menos las necesidades. Ajá. Principalmente ahora, más que nunca, con la inflación y los bajos salarios que tenemos. Bueno, y por eso que hoy en la puerta del sindicato aquí en San Martín, en la calle Aguado, que bueno, van a hacer una olla popular. Contanos el porqué. Bueno, mira, hace rato venimos intentando hacer un consenso con las autoridades del sindicato. Lo hemos hecho, lo hemos pedido personalmente, lo hemos hecho formalmente por escrito, y la verdad que no hemos tenido respuesta. Quedaron de llamar, de ponernos al tanto de la situación, de lo que iban a hacer. Nosotros estamos exigiéndole, ya hace rato estamos exigiéndole una reapertura de paritarias, la cual no hemos tenido respuesta. Y bueno, ya de público conocimiento también que nos íbamos a reunir hoy día haciendo esta olla popular, porque en realidad hay muchas familias que han tenido que rescindir el derecho, uno de los derechos más importantes que tiene la sociedad, que es el derecho a alimentarse. Uh-huh. Hoy muchas familias contratistas ya no pueden contar con las 4 comidas diarias, y están rescindiendo y comiendo, o sea, 2 veces por día, y en algunos casos una vez por día. Esto es a consecuencia de los bajos salarios y, bueno, la inflación que es de público conocimiento. Bueno, y justamente en la puerta del sindicato, contanos qué pasó con el sindicato. Bueno, a ver, lo de siempre, siempre dándole la espalda a los contratistas que más necesitan. Sabían que veníamos y bueno, ahí está, así nos recibe el sindicato, permanentemente. Esa es la atención que le da el sindicato único de trabajadores de contratistas de Viña, es la atención que le da a los contratistas. Cuando más necesitan los contratistas, este es el recibimiento que vos estás viendo, las puertas cerradas. Bueno, en febrero, me acuerdo, hicieron una movilización a los primeros días de febrero, que lograron un pequeño aumento en ese momento. Contanos qué pasó en ese momento y qué están exigiendo en tantos porcentajes de hoy. Bueno, por ahí el tema de los porcentajes, hay mucha gente que se asusta con los porcentajes, pero bueno, en ese momento nosotros pedíamos un 120% y terminaron acordando, cerrando el sindicato, un 35% a espaldas de los contratistas. Y bueno, hoy no hace falta sacar muchos números, vos sabés que la inflación superó ese porcentaje y la verdad que no lo pudimos ver, o sea, no lo pudimos ver. Hoy en día nosotros seguimos ganando de promedio 40.000 pesos, 45.000 pesos de mensualidad, y cada mes compras mucho menos, o sea, ya hemos perdido totalmente el poder adquisitivo. ¿Cuánto se está pagando por hectárea hoy? Por hectárea, hoy se está pagando 6.100 pesos. A partir ahora del 1 de agosto aumenta un poquito más, se va a 6.900 pesos, pero a ver, nada. O sea, el 15% de aumento que deberíamos tener ahora nosotros ya se lo comió la inflación de julio. O sea que tendría que estar pagando por hectárea entre 10 y 12. Y mínimo, deberías ver un piso de 10.000 pesos mínimo. Ajá. Mínimo, y obviamente nosotros siempre le exigimos al sindicato, como el resto de los sindicatos que están trabajando a la par de sus afiliados, este sindicato no lo está haciendo y cierra por un porcentaje que solamente le favorece a ellos, parece nada más, y no a los contratistas. Siempre les pedimos que se mantenga la cláusula gatilla vigente para poder reabrir y acordar y hacer un consenso en paritaria acorde a lo que la familia contratista necesita para poder sobrevivir. Y por último, ¿viste este bono que se ha prometido desde el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo también, de 60.000 pesos? ¿Esto les beneficiaría a ustedes? ¿Ustedes tendrían posibilidad de acceder a esto? Hasta el momento no tengo conocimiento de que podamos llegar a incluir a la familia contratista, pero sí hemos hecho a través de la asociación, hemos hecho una nota que tenemos intenciones de presentarla hoy día, si nos da tiempo, si no va a ser mañana, más tardar, vamos a presentar un petitorio a través de la Subsecretaría de Trabajo para que a la figura de las familias contratistas se los contemple en este bono de los 60.000 pesos. Bueno, hoy olla popular, esto será el principio de una lucha. ¿Qué tienen idea o proyectan algún plan de lucha? Bueno, el plan de lucha es el mismo de siempre, tratar de mejorar el salario, la mensualidad del contratista, para que podamos vivir o sobrevivir, que en realidad, fíjate vos, que estamos luchando para tratar de sobrevivir. Y bueno, es eso, seguir luchando, seguir presionando e intentando de que en algún momento el sindicato se ponga del lado del laburante. Bueno, muchas gracias, David. Gracias a vos.